Nothing real. Nothing real. Like mariposas. Like mariposas. Nada obvio. Solamente pues. Ni siquiera tu imagen sirve. Y por ti morirás.